Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Se ha dicho. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Nicolás Petunia, bienvenidos a la quinta emisión de Radio Petunia. Y este es un Petunia muy especial, ¿no, querida Florencia Petunia? Buenas noches. Buenas noches, Nico Petunia. Sí, un Petunia muy especial porque contamos con la tercera pata de esta mesa, que va a tratar de sostenerse como pueda a lo largo de este 2015 y quién sabe hasta cuándo. El querido Chino Petunia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estoy muy agradecido de estar acá haciendo el trípode. Más bienvenido que nunca, Chino. Buenísimo. ¿Ya sos el Chino Petunia? Sí, así es. El Chino Petunia. Qué alegría. Así que le damos la bienvenida a Proyecto Petunia, querido operador que ha sido violentado, querido Pablo. Queremos que definas tu experiencia con un sonido. Así fue la escena, la situación en que nuestro querido operador, que lo ha dejado lacerado, fue interceptado y se convirtió en DJ Pablo, porque tiene una oreja de auricular puesta todo el tiempo para saber qué tema de Guetta va a seguir poniendo. Tal cual. Es muy triste que pasen estas cosas. Mucho boina azul, pero mucho boina azul, pero no, sí. No se pueden tomar 7 cervezas en la plaza a la medianoche tranquilo. Sí. Algo. ¿Vieron que la policía no sirve de nada? La otra vez vi unos dos boinas azules que estaban muy asustados de decirle a un señor que pare de putear a su no sé qué era, novia, qué carajo. 6 meses. Les daba miedo decirle. Les daba miedo, estaban seis muy meses asustados. De formación. Estaban muy asustados. 6 meses de formación y le dan un arma. Ahí me di cuenta de la fachada, digamos, de la cuestión. Yo digo, salgamos a las calles a abrazar personas y no a dispararles. Sí. A ponerle flores en las 9 milímetros de los boinas azules. Ya se hizo, bueno, sí, pero no 9 milímetros se puede reinventar. La gente, ¿cómo se puede indignar con nosotros en problemas de gente que está enclaustrada? Si usted se encuentra lacerado también en este momento, si ha sido violentado en su semana Petunia, queremos que nos cuente, y pueden hacerlo a través de Facebook Proyecto Petunia, nos buscan la página, le dan me gusta y acuérdense, porque hay que ponerle me gusta a las cosas de vez en cuando, si no, no te enterás de las noticias. Esto es algo que yo descubrí hace poco. ¿Sabían ustedes eso? No, la verdad que no. Que no te aparecen las noticias de las páginas. Podés tener 500 páginas con me gusta, pero si vos no interactuás, Facebook, claro, no te las muestra. Mira. Esto me da pie para decirle cómo resumiría su semana Petunia en una palabra. Querido Chino, ¿cómo fue de este miércoles? Ayuda a la reflexión, señor y señora, hágalo en su casa. Del miércoles este a partir del próximo va a tener una, que la vamos a decir la próxima semana. Y esta semana, ¿cuál fue la palabra Petunia de la semana? Charuto. Muy bien, charuto por el lado de la señora Florencia. Se nota que la estuvo pasando muy bien con ayuda de estupefacientes. Querido Chino, ¿cuál sería tu palabra de la semana Petunia? Terciopelo sería. Sí, la pasé bien también con estupefacientes. Qué lindo. Texturas. Qué lindo, qué lindo cuando uno toca cosas y tiene la capacidad sensorial aumentada. Sí, eso mismo. ¿Alguien me pregunta? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? La palabra de tu semana, Petunia, Nico. ¿Se pueden decir dos? Sí. Buah. Porque es un concepto. Otra vez, que me lo pregunten de nuevo. Dale. Nico, ¿cuál es tu palabra? Bueno. Va de nuevo. Nico, ¿cuál es la palabra de tu semana, Petunia? Di norma. Mirá, tiene guión. No, la acabo Di de norma con pecado. Di norma. Dos normas. Para pensar mucho. Yo quería decir dejar de seguir, porque me hice acordar lo de Facebook. Eso lo descubrí hace follow. Poco. Está bueno. Se puede decir una palabra. Sí, es verdad, buenísimo. Unfollow. Genial. Me re gustó esa manera. Bueno, como siempre, le damos inicio a este proyecto Petunia y le damos un saludito a María Marta Díaz Rubinsky, que se recibió de licenciada en Todología. Te Así queremos, empezamos. Marta. Besitos a todes. know a place. Muy bien, buenas noches, continuamos aquí en Radionauta, en Proyecto Petunia junto a todos ustedes. Hay un incendio en este momento en el Olga Vázquez. Le está sangrando el auricular a Pablo. Pero no se preocupen porque contamos con un DJ de lujo que va a musicalizar todo el momento de la evacuación. Muy bien, vamos a hablar en este momento de... Yo el otro día justo vi un tuit y me disparó una cuestión que... ¿Qué onda la gente de los memes? La gente real. ¿Qué la onda? Gente... Me suena al tercer mon, ¿qué onda? Me suena... ¿qué pasa con las personas que se han inmortalizado en un meme y que son reales, que existen, que tienen casas, perros, gatos, familias? Yo me pregunto, ¿no? Hay algo de Richard Hopkins en esto de la teoría del meme, pero yo no sé bien qué es un meme. ¿Qué es un meme? El meme son fotos o dibujos graciosos que están acompañados de frases y expresan distintas... ¿Pero representan algo? Chino, ¿podrás iluminarnos un poco de qué es un meme? Mira, más o menos es como... Yo porque la verdad que uno se dice meme. Sí. Yo sabía de la teoría de Hopkins que habla... Para mí es un síntoma de la posmodernidad, de la palabra que se transforma en imagen. Fuertísimo. Internet, toda la cuestión, hipervínculo, internet, medios masivos de comunicación, rapidez, instantaneidad, todo eso hace que la palabra de repente quede chica al lado de lo que es una imagen. Entonces de repente una imagen representa un concepto, un chiste en este caso, y se ve, por ejemplo, una persona con una mueca o haciendo determinado gesto o acción, y eso representa un chiste que puede ser utilizado para diferentes y miles de ocasiones. Y la gente se siente identificada con el meme. Se siente identificada, sí. Se siente muy identificada con el meme. De hecho, uno puede personalizar los memes, claro, en páginas como el memegenerator.com, que te permite eso, tomar una foto, ya sea tuya o de otros, y... hacer un meme, justamente. La imagen sirve de base, de plataforma, y uno puede modificar el texto según la experiencia personal o el chiste que quiera hacer para sorprender a sus amigos. Yo te estaría bueno conocer algún tipo de meme y tal vez hacer uno desde aquí, desde Proyecto Petunia, para lanzarlo al mundo. ¿Qué les parece? Sí, personal, re buena idea. Claro, por ejemplo, porque nosotros podemos inmortalizarnos en un meme siendo personas totalmente comunes, como por ejemplo el meme del bebé exitoso, ¿no? Claro. Que todo está haciendo como... Está haciendo como con el puñito, sí. Y que en realidad es un niño que su abuela le sacó una foto en la playa y tenía un puñadito de arena en la mano, pero quedó gracioso y la abuela lo subió a Flickr o no sé qué página y se popularizó. Esos son memes que ustedes pueden encontrar con distintas frases, ¿no? Como por ejemplo... Yo me imaginé una, tipo, me tiré un pedo y no palometí. Claro. Claro. Éxito. O se murió mamá. Y yo ya me había parido. Perdón, lo leí mal. Y ya me había parido. Es como, claro, se murió mi mamá, sí. Y ya me había parido, claro. Es como, está bueno eso. Y es muy gracioso, sí. Eso es que uno ni siquiera entiende. Había uno que dice, estoy que me lleva la chingada. Claro, muy, eso ya es ser internacional. Ya eso es ser internacional. Y... La versión argentina es me estuve como el orto y me fue bien igual. Sería claro. Algo así. Claro. La pasé como el orto, claro. Pero cogí. Derrapé, pero nadie se dio cuenta. Derrapé, pero nadie con estilo. Derrapé con estilo. Derrapé, pero me puse de novia. Claro. Qué sé yo, alguna de esas. Bien. Después tenemos otro que es de un muchacho que se lo ve muy, muy estupefaciado. Ah, ¿no? Sí. Que nosotros le hemos dado en llamar Fede Falopa. Fede Falopa, es muy bueno Fede Falopa. Porque el nombre en inglés es Stanley Stoner, pero nosotros lo argentinizamos y es Fede Falopa. Fede Falopa. Me quedé sin cortina y no les puedo contar de Fede Falopa. Es que el operador cortina. Está con una oreja sola. Tenemos que darle tiempo porque no es... Ahí está. Gracias, operador. Y Fede Falopa, que es un muchacho que apareció del 2011, que viene dando vuelta la foto. Va cuatro años de Fede Falopa. Y igual, cuando uno ve la foto de él normal, está bastante falopa todo el tiempo. Creería. Es un estilo de vida. Porque no hace mucha diferencia. frases que podrían acompañar este meme. Sígueme en Wikipedia. Encontré por ahí. Claro. Les año nuevo un feliz deseo. Claro, es como que tiene todo de una disgregación. Una de disgregación lingüística fuerte. Yo veo, era como los chistes del Chavo del Ocho, pero hipertróficos. Sí. Que no sí. Pan del cúnico. Claro, claro. Muy, y muy de. Es un pionero Chespirito igual, ¿no? Pero no fue meme. Claro, pero es muy existencialista, pero mezclado con esta cuestión con de psicofármaco, sí, o droga. Psicofármaco que quiere decir algo que se quedó al revés. Exactamente. No era su intención, él es víctima de él mismo. Exacto. O sea, nos estamos riendo de un drogado, se dice. Eso mismo, sí. Pero bueno, como es un meme, está todo permitido, uh-huh. ¿No? Porque así el meme es. Te permite eso, decir una barbaridad, pero con un nenito que dice. Claro. ¿Entendés? Como lo hice. Meme como unidad mínima de información que se puede transmitir. Una reducción del lenguaje a una imagen maleable que puede viajar. Es muy profundo. Yo creo que es como una epifanía. Hasta seguro hay un meme de epifanía. Hay un meme de epifanía. Bien. De Juancito se da cuenta. Es la serie de Juancito se da cuenta. Juancito se da cuenta, que y es un muchacho que está como en un boliche y está con boliche está rodeado todo el mundo de como gente. En situación de boliche y él y sale. Y él está como. ¡Oh! Es como que le cae el momento de Eureka, ¿no? Sí. Que habemos papan. ¿Vieron esas palabras? No me acuerdo ninguna hora, pero que uno dice, claro. Esta palabra es porque es una palabra, las palabras compuestas. Tiene un nombre es como, eso. Sí. No amor es Roma al revés. Claro, ¡oh! Cosas así. ¡Claro! Ese tipo de. Enter the boy. Claro. Claro. Sí. Tiene un nombre, Epifanía se llama, sí. Señores. Epifanía. Y yo tengo una epifanía muy interesante de la serie. ¿Cómo era? Juancito se da cuenta. Juancito se da cuenta que es. Si car es auto y men es hombre. Entonces mi tía Carmen es un transformer. Es perfecto. Gracias. Esa sí. Es una epifanía quedó de boliche. Muy bien. Muy bien. Creo que es muy interesante esa epifanía. Sí. Y tenemos, por último, un gran éxito, los problemas del primer mundo. La mujer con los problemas del primer mundo. No sé si alguien la conoce. Es una mujer que tiene la cara tapada así, que está como muy mal y le cae una lágrima. Que sufre por cosas como, fui al baño, no llevé mi smartphone. Claro, tipo, mi heladera estaba llena de cosas, pero eran todas aderezos. ¿Entendés? Claro. Como problemas que claramente no vamos a tener nosotros y nos causa gracia porque no tenemos el poder adquisitivo, ¿no? Así es. No sé si lo querríamos tener tampoco, pues son problemas muy graves. Y ahí entra la contradicción de que incluso un meme hecho para hacer humor termina siendo clasista. Claramente. Es como. Exactamente. Además, no cualquiera lo entiende y no cualquiera le invoca algo. Claro. Porque los problemas del primer mundo son problemas que acá no nos llegan. Entonces acá hay que decirlo, uy. Me faltó la leche del precio cuidado. Claro, ese me gustaría sería el problema reírme, de clase media. Pero no. Uy, claro. No hay más leche del precio cuidado. Sí. Problema claro. De clase media. Problema de clase media. Ahí estaría bueno. Del y mundo seguimos, medio. Y reproducir el clasismo en un nivel que nos dé plata a nosotros, ¿no? Porque claro. La clave es siempre ganar plata. Obviamente. ¿No? Porque sí. Estamos en. No, amigos. Porque de algo hay que vivir. Sí, hay que pagar las cuentas. Por eso estamos que... en Radionauta también. Claro. Porque Radionauta es una empresa. Sí. Es una empresa en la cual, por favor, Pablo, haceme silencio que tengo que decir algo para todo Radionauta. Radionauta amigo, estamos iniciando una nueva empresa. Queremos tu capacidad. Queremos tener reuniones de focus group con vos. Queremos tener un trabajo integral con gente de marketing, con gente de contaduría. Queremos traer gente con ideas, que tenga ganas de participar, que tenga. ¿Tenés un tema motivador de fondo, Pablo, para poner mientras te charlo? No. No importa. Lo poneme, ¿sabés cuál? Yo te lo hago la el de tema. ¿Cómo se llama la de correr? Tan tan tan tan tan. Carroza de fuego. Carroza de fuego. Mira, yo te sigo hablando, vos de fondo me lo vas poniendo y yo te digo algo. Mientras tanto lo cantamos de fondo. Dale, estaría bueno. Radionauta, te está convocando. Te llamamos a vos. A ver, ahí va. Qué maravilla. ¿Me das aire para hacerme motivo? Porque no oigo. ¿Esta, eh? Sí. No es esta. Pero me inspira. Si querés, sigo cantando encima. Ah, hijo de puta, pero no es la clásica. Sí, pero está hecha busca para... Busca otra carroza de fuego, no, clásica. Pone, bien. No. Pero para marketing no, queda bien. No, las cosas se hacen no, que se vos hacen sabés que en la clase de marketing me dijeron, vos tenés que traer el producto... Original. Acá está. ¿Es esta? Sí, es esta. ¿Es Vangelis? Para. No. Sí. Yo no sé si es esta. Sí, es esta. Es muy, no. Muy de la época. Sí, es esta. ¿Es esta? Es Vangelis, confía, claramente. Es el sintetizador. No voy a empezar hasta que me convenza. Porque... Sí. Listo, ya está. No radio. Hay ninguna duda. Listo. Marketing. Socios. Empresas. Predestinación. Radionauta Group te está buscando. Queremos gente fresca que trabaje gratis para nuestra nueva empresa. ¿Qué estás esperando? Radionauta te convoca en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta quiere crecer a costa de otros. Te esperamos, Radionauta. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, Betty, whoa, whoa. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit, but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with the gold plate. Straight from the bottom, it's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. We'll be right back. transformamos en simultáneo o nos perdemos. Abrimos el camino y seguimos. Radionauta 106.3. Sonido, para que sea. Que sea usted consciente de su poder. Radionauta. Sonido para que sea. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en Casa Joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, tango. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Family Game. Es muy Family Game. Continuamos aquí en Proyecto Petunia en Radio Nauta 106.3 junto al Chino y vamos a hablar ahora de algo que vamos a tener la semana que viene. Nos estamos anticipando porque estamos súper organizados como siempre y ya les podemos anticipar, pero un mes en adelante si quieren. Cada vez se pone más serio todo. Vamos, sí, algo serio posta. Vamos a tener un invitado que vamos a entrevistar. Querido Chino, ¿nos podés contar más o menos de qué se va a tratar? Sí, mirá, es bastante interesante. Es Wilson Gutiérrez, quien hizo a la mitad la carrera de zoología. Ajá. Y ahí falló y se fue a criptozoología. Ajá. Y hizo un posgrado en UpArts, que sería una especie de objetos encontrados arqueológicos que pertenecen a objetos fuera de tiempo. Como por así decir, un reloj, por ejemplo, que fue descubierto en China hace miles, claro, y miles de años, mucho antes de que pueda fabricarse uno. Ajá. Y bueno, es un muchacho bastante interesante. Sí, todo un personaje, por sí, la foto de su perfil de Facebook era... Sí. Va a haber tópicos bastante interesantes como, por ejemplo, ¿existe una comunicación telepática más rápida que la luz? Ajá. O si no, cerebros preeminentes defienden la exobiología. ¿En qué trabaja la NASA? Bien. Temas variados, sí. Dioses y hombres se emparejaron gustosamente. Una nueva oleada a los... No, ojeada a los vehículos modernos. Bien. Toda una cuestión muy... Muy que tiene que ver, según las propias palabras de Wilson Gutiérrez, que con un lado que la ciencia desplaza. Claro. que ignora, que decide no, sí, que no decide prestarle no, atención. Sí. Y él hace una especie de activismo de la zona que la ciencia no quiere reconocer. Bien. Porque lo está ocultando, claramente. Así que ya saben, la semana que viene vamos a estar hablando con Wilson Gutiérrez sobre las UP Arts y toda la disciplina que él estudia. Pero ahora, como ya está llegando la hora de la noche, es la noche, o sea, va a ser más de noche, y nos vamos a organizar en este momento para hacer algo, ¿no? Seguimos con esto de qué hacer un miércoles a la noche. Sí, esa cosa de que te juntás con amigos, de repente te se sientan todos en un lugar y se ponen a mirar a la pantalla de la computadora y se miran y dicen, ¿qué hacemos? Busca un video de algo. Claro, sí, y como... así como, ay, ¿viste el gatito que cuida a los otros gatitos? Sí, el gatito ese que le pega, que se le cae la maceta al de la guitarra, ¿lo viste? Claro. Esas cosas. Bueno, de esas cosas que nos pasan a nosotros un miércoles cuando estamos en casa... mirándonos la cara con nuestros amigos, y a nosotros hoy nos dijimos, nos vamos a organizar para ver una peli. Así es. Pelis, y acá tengo varias sugerencias, de hecho. Uh-huh. Ya que estamos en abril, Cogollos 1000, tengo sugerencias como, por ejemplo, Ali G anda suelto. Ajá. ¿Y de qué se trata? Se trata de un chaval, me parece que es española la página. Trata de un chaval, un poco canelo, llamado Ali G. Ali G. Ali G. Porque los españoles no dirían G, ¿no? Claro. Ali G. Sí, sí, no siempre fieles a su... A su patria y a su porque manera de... Porque usas el smartphone y le pones el puerto USB y lo enchufas con el iPhone. Bien. Siempre. El cual, por casualidad de la vida... Se cruza un miembro del gobierno que lo ficha para derrumbar a su jefe y quedarse con el cargo político. Lo que no sabe Ali G, es que Ali G fuma hierba. Eso lo convierte en uno de los mejores políticos del mundo. Una película llena de puntazos, un humor absurdo, algunas veces son algo, pero otras te partes. Esta película es buenísima, aunque es de humor absurdo, por lo que si la ves en un estado natural, quizá no le cojas el punto. Claro, es bien... específica en la temática. Mucho contenido la película. Este es el chabón, el mismo de Borat, me parece, ¿no? El actor ese. Sí, Sacha Baron Cohen. Después tenemos Resacón en Las Vegas. Todo sucede en torno a una despedida de soltero, por todo lo grande, donde nadie recuerda nada la mañana siguiente. Encontrados bajo extrañas circunstancias, van recopilando información de lo que sucedió durante la noche anterior. Es una película con imágenes muy buenas, tiene puntos muy graciosos y es bastante entretenida. Muy buena también, no tiene desperdicio. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y la segunda parte, Resacón en Las Vegas 2, es también buenísima. Es como un universo aparte de los españoles, me encanta. Y por último, acá tenemos otra que es Ted, un oso que se las trae. Sí. Interesante el título que le han puesto a la película. Es una historia cojonuda sobre un oso que tiene vida y su mejor amigo, el cual conoció en su infancia, ahora tiene novia. Intenta formar una familia, el oso tiene un montón de puntazos y se pone ciego de fumar marihuana. La película en sí es muy entretenida y graciosa, sin duda una buena elección. Un 10 para esta película también, tiene unos puntazos tremendos. Ja, ja, ja, ja, ja. Me dan ganas de bajarme todas las películas dobladas al español. Mal. Todas. Sí, porque no hay otra forma de verla. Pero yo, tiene que haber otras sugerencias. ¿Por qué todas las páginas te tiran este tipo de películas? Mira, yo recién buscando videos de gatos me topé con dos películas. Dime. Una es Enter the Void, de Gaspar Noé. Ajá, a ver. Y la otra es Planeta Salvaje, o Fantastic Planet, o en inglés. Contame de Enter the Void. Bien. Enter the Void. ¿De qué se trata? Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, Oscar cae herido tras un disparo. Aunque esté agonizando, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su hermana, rechaza abandonar al mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones son cada vez más caóticas. Si no la vieron, esta película, véanla tranquilos, sentados. Téngale paciencia. Muy despiertos. Muy despierto. El tipo... Esas películas que requieren... Sí. Es muy chocante. O sea, el director claramente quiere que la pases mal. Claro. y que vea las cosas de la manera que él quiere. Así que va a ser un viaje interesante. Ok. Y la otra era Fantastic Planet. Sí. Este es René Laloux. Laloux, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia en francés. Laloux. Es un pintor, cineasta, francés, que hizo esta película de animación. Cuando la ves te das cuenta que el tipo estuvo dibujando todo plano por plano, cada personaje a mano, y se ve claramente la línea, la trama, todo detalle, es increíble. Cope. En el lejano planeta Yam viven unas criaturas gigantescas llamadas Drags, que han domesticado a los pequeños Oms, seres humanos que están siendo exterminados. Pero un Om consigue escapar. Es como si fuera una especie de futuro apocalíptico, pero en otro planeta. Como hay un montón de cosas que uno tiene que dar a suponer, como por ejemplo cómo llegaron las personas ahí, no se sabe. O si las cultivan o qué, o si es un futuro lejano, o si pasó antes incluso, no se sabe. Pero es otro planeta con esa especie de lucha de clases entre estos drags que son muy enormes, son gigantescos y que usan de mascotas a los seres humanos. Sí. Y bueno, y van pasando un montón de cosas que son bastante como filosóficas y de cuestionamiento de la raza humana y de cómo se van desarrollando ciertas conductas, como desde lo primitivo hasta el desarrollo de una sociedad y de la tecnología y todo, un montón de cosas. Me interesó. Esta era Fantastic Planet. Fantastic Planet, sí. Bien. ¿Y qué es? ¿De dónde es el muchacho, me dijiste? Es francés. Es francés. Sí. Está pintor, francés, cineasta. Sí, está en francés. Claro, porque es francés. Bien, me gustó. Me gustó el Fantastic Planet. La verdad que me compro, creo que más esa que la otra que me decís que la puedo llegar a pasar un poco mal. Sí, sí, sí, sí, es la intención, pero ahí es un pasarla mal de caos. O sea, es una manera de decir como la vas a pasar mal, pero la vas a pasar bien estéticamente, digamos. Bien, sería la vas así. A pasar mal, pero vas a tener algo lindo para mirar al espejo, más o menos como yo cuando me levanto cada día y me miro al espejo. Bien, vamos a un temita musical. Chino, ¿se te parece? Dale. Get back to your seat. Get back, gnashing teeth. Ooh, I want all of your mind. People turn the TV on, it looks just like a window. Yeah. People turn the TV on, it looks just like a window. como arranca, termina esta noche en Proyecto Petunia, tranquila, serena, un poquito esquizofrénica. Un poquito nomás. Y nos vamos. ¿Sabes qué? Me quedé pensando que no dijimos la película esa Fantastic Planet. ¿Se puede llegar a encontrar? O la otra, Into the Void. ¿Se puede llegar a encontrar en Cuevana o en una de esas páginas? Hay una página muy buena que está en las dos películas, que se llama Cult Movies. Sería Movies con Z al final. Ajá. Punto info. Y ahí están, hay un montón de películas y están esas dos. Y están esas dos, joya. Bueno, y nada, petunienses, nos vamos despidiendo de a poco hacia la noche. Nos vamos a ver una peli. Gracias, a ver videos de gatitos. A ver videos de gatitos. De cabras también son de divertidos. De cabras, sí. De pandas. A ver, los, a veces los pandas tienen ocurrencias muy divertidas. Sí. Y los dejamos con... un mensaje, yo diría, ¿qué mensaje se le puede dejar a una persona así como para que lleve en su mente durante la semana, ¿no? Y a mí me gustó la frase esa de cuando señalás, tres dedos te señalan a vos. Esa frase así como muy moralista y muy, muy de me voy a dormir reflexionando y pensando sobre el sentido de la vida y lo que hice hoy. Cuando señalás, tres dedos te señalan eso, a vos. Eso mismo, si lo pueden hacer con la mano, fíjense, señalen algo en su casa. Y claro, fíjense su mano como... señalen la computadora en este momento. Obviamente si tienen todos los dedos y toda la bola, que bueno. Claro. Pero ahora estoy señalando y veo como tres dedos me señalan a mí. Apuntás, sí, con el índice. Con el índice, exactamente. Y el meñique, el anular y el otro grande, sí, lo señalan, te señalan a vos. ¿Y el gordo a dónde señala? El gordo puede señalar o para arriba o si no puede estar junto con los otros dedos. Entonces ahí actuaría de personaje indeciso. De mediador. Pero sí, uno lo apoya arriba de los otros. Entonces como que sí, está conteniendo a los que te están señalando a vos. Es como, sería como la metáfora de la negación en Leo Gordo. Claro. Está negando lo que uno no puede ver. Claro. Uno no puede interpretar de uno mismo. Así que saque ese dedo gordo y dese cuenta que se está señalando a usted tres veces. Eso, exactamente, tres veces. Gatille. Muy bien, me gusta. Bien, y bueno, Chino, un placer ha sido. No, igualmente. Nuestro amigo Nico nos ha abandonado, pero sí, le mandamos un beso donde quiera que esté. En el baño, seguro. Esperamos que esté en paz y bailando unas buenas rumbas allí donde sea que esté. Gracias, Pablito. Y los dejamos con una musiquita. Chau, chis. Adiós. That's why I'm leaving you.